Buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, a la Dirección del Museo de la Memoria y su personal, y especialmente al equipo que trabajó estos días en el pabellón con excelente humor y disposición de trabajo, sin los cuales es imposible realizar un montaje en un espacio que primero nos cautivó, pero que puede llegar a ser difícil de armar si no es en equipo. No hay exposición sin artistas, no hay exposición sin un equipo de trabajo en su montaje y ejecución. Nos ha pasado, y este es un agradecimiento extensible a los lugares donde ha estado esta exposición, Museo de la Memoria y Teatro de la Ciudad de Minas, y siempre hemos tenido esa cálida disposición en hacer del espacio un lugar posible para poder hacer un montaje cuando no sabemos las características de ese espacio, más allá de la atracción general que nos dio, por supuesto, especialmente el pabellón. Primero que nada, yo no voy a repetir las palabras de Elvio, que nos vamos a repetir, voy a tratar de que no. El papel que me ocupe en esta propuesta de Saban es el de una compañía en un proceso creativo, el pensar el pensar qué pensaba mientras hacía en relación a la obra. Y bueno, lo que yo querría decir en esta instancia es el proceso voluntario y consciente de memoria. Cuando hablamos de un proceso voluntario es ir para atrás, investigando, buscando, que es interpretarnos y buscarnos. Interpretarnos y buscarnos es entendernos. Y es un proceso, ese proceso de investigación temática, en primera instancia de memoria, que podrá ser doloroso, pero es un proceso de aprendizaje. En el caso de Saban, él elige múltiples formas de búsqueda de memoria. Investiga, especialmente el destino de sus abuelos paternos, que ustedes podrán ver en los anversos de las obras, como un relato de ese fragmento de la historia familiar de Saban, de los Saban o los Sabanes, que también están en una fotografía estupenda en el multimedia, un grupo de señores muy arriesgados antes del caos de la Segunda Guerra Mundial. Y invade los anversos que tradicionalmente van contra la pared. Anversos de obras que también cuentan una historia, con lo cual nos obliga a rodearla o a rodearnos de historia. No sé cuál es el centro, si la historia o nosotros mismos, donde los anversos relatan la saga de la familia materna. A veces esas historias se entreveran, lo contará Saban, porque padre y madre en algún momento se encuentran, pero él los relata de esa forma, donde a veces hay elementos en común en anversos o reversos. Para ese relato, Saban recupera documentación. Para ese relato invade esa superficie de documentación, fotografía, dibujos, distintas lenguas, porque son familias que atraviesan de Turquía a América, pasando por toda Europa y varios países de América, que se cartean entre sí, y le dejo a Sabana el relato de una lengua muy particular que aparece en estas obras. Pero además los interviene con dibujos, y además los interviene con fotos que no son solamente familiares, sino que son de otros. Antes de esta charla conversábamos en la interpelación de estas obras al Quevedo. Es un relato familiar y es el relato de otros que intervienen ineludiblemente en un relato familiar. El otro es también nosotros, y eso parecería emerger de estas obras, que no son solamente históricas desde un punto de vista tradicional, sino que estalla el tiempo de historia tradicional. En las clases de historia aquí hay varios docentes de historia. En la historia tradicional nosotros entendíamos un relato con orden cronológico, pero como decía Elvio, la memoria no funciona así. La memoria hace estallar el tiempo cronológico, y los tiempos se interconectan, involucran, y soñamos con décadas atrás o con lo que ocurrió el día anterior. También estas obras apelan a tiempos que estallan, desde un punto de vista intelectivo, pero también desde un punto de vista formal, porque todas estas cajitas, le llamábamos en el proceso creativo, están realizadas en collage sobre óleos de la autoría del artista. Los óleos tienen 10 años, 6 años, 7 años, 3 años. El collage tiene 2 años. Pero sin embargo, el collage trata fundamentalmente de una historia que ya tiene décadas. Y el óleo, que es reciente, está abajo. Por lo que el tiempo estalla en forma invertida, como realmente son los procesos de memoria. Los procesos de esta historia nueva, que ya tiene una década, pero en relación al siglo XIX, da tremendo valor a estos procesos de microhistoria, de pequeña historia, donde están nuestras familias, nuestros abuelos, frases que no entendíamos y que se reiteran, objetos que sobreviven, como el bolsito que ustedes detrás de ustedes en la vitrina, que contenía las cartas familiares que el padre Sagan guardó con otros objetos valiosos, que por supuesto las cartas están fotocopiadas, pero ese bolsito está allá junto con pasaportes, que fueron los primeros documentos legales que en el caso de los padres Sagan no los tantos tuvieron después de décadas. Yo reconozco que lo dije en la inauguración del MUMED y lamento reiterarme, pero tengo que agradecer el proceso de también un autoaprendizaje que hice con Sabán cuando me relataba su historia, porque lo escuchaba atentamente y también recuperé la propia memoria pequeña, la memoria del italiano familiar, y que no le daba tanta importancia, pero bueno, todos venimos saliendo de algún lugar sin muchas ganas y con distintos grados de tragedia, pero siempre con la nostalgia de donde nos fuimos. Y eso persiste en la familia. y a los pequeños de la compañía. Por otra parte, Saban es un artista contemporáneo. Saban apela al collage desde 1912, Picasso hace estallar en el arte contemporáneo, ¿no? Y sigue interpelándonos en la no jerarquización de materiales. El óleo en el mercado, costaría mucho más, está lanzado con el collage. El collage es una asociación de múltiples materiales. Es la técnica que la memoria y la sensibilidad de Saban elige. Pero elige para esta muestra y no la inicia en esta muestra. Basta recordar la muestra, varias muestras de afiches y de collage, donde él hace intervenir grafitis con sus propios dibujos. Así que esta técnica viene madurándose hace un tiempo, pero madura en términos de la memoria familiar en un grado de conjunto de obras en lo que ustedes pueden ver en estas salas. El tema del tiempo es el tema de esta muestra. El tema del tiempo de deportados, tiempos de Segunda Guerra Mundial y totalitarismo, y tiempo también de las familias de donde vivimos todos que estamos acá. Nos interpela, especialmente hoy, que hay decenas de millones de personas que permanentemente migran de África a Europa, de América a Estados Unidos, etc. Somos un mundo de migraciones no queridas y es una forma también de deportación. Muchísimas gracias, especialmente a este espacio que también dialoga con el tiempo y la memoria. De día, cuando nos pareció, ahora también hay un interés, pero cuando vinimos por primera vez, el parque a través de esta ventana, que no tiene límites iluminados, entra a la habitación. Por lo que ese parque, que fue escenario de uno de los principales momentos de nuestra historia, dialoga con las obras de Saban, donde cada una es un diálogo de versos, reversos, técnicas y tiempos históricos. Por lo que nos parece un feliz encuentro arquitectónico contemporáneo, una técnica contemporánea y tiempos pretéritos en un permanente diálogo. Muchísimas gracias.